Te besaré mientras tú duermas y te masajearé los pies. Si no te alejas de mi lado, en tus sueños habitaré. Te construiré un par de sandalias, pues tus pasos yo cuidaré. Si no te vas de mí, seré yo quien custodie en esos sueños los más grandes anhelos que hay en ti. Te vas de mí, haré que lo imposible sea posible para hacerte feliz. Si no te vas de mí, te juro, de madrugada yo estaré despierto para cobijarte, dormida te contemplaré. Si no te vas de mí, seré yo quien custodie en esos sueños los más grandes anhelos que hay en ti. Si no te vas de mí, haré que lo imposible sea posible para hacerte feliz. Si no te vas de mí, haré que lo imposible sea posible.